Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 24 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, participaba en la mañana de hoy en la Diputación Provincial de Cádiz en la firma del cuarto convenio del Plan de Colaboración Local 2018. Unos acuerdos suscritos por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, y los alcaldes, alcaldesas o representantes municipales de las poblaciones gaditanas de menos de 20.000 habitantes. El nuevo plan de empleo está presupuestado en 4.422.502 euros, que serán financiados por la institución provincial. Con esta cobertura se llevarán a cabo 122 actuaciones que requerirán la contratación de 1.095 personas desempleadas. En concreto, Ubrique recibirá por este concepto un montante de 191.627 euros, que permitirá llevar a cabo 4 actuaciones y realizar 22 contrataciones. Los planes de cooperación se conciben como instrumentos de choque de emergencia que procuran contratos a personas en desempleo y en riesgo de exclusión social. Cambiamos de asunto. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, se ha referido a los trabajos de restauración que la empresa jerezana SS Restauraciones está llevando a cabo durante estos días en la imagen de la titular de la parroquia, la Virgen de la O, obra del escultor Jerónimo Hernández y que data del siglo XVI. Romero ha manifestado la necesidad de estos trabajos, cuyo coste ha sido sufragado por la aportación de 2 donantes anónimos. Además, ha resaltado que con esta restauración se ha podido recuperar gran parte de la policromía original de la talla. Por último, ha señalado que la imagen de la Virgen de la O estará de vuelta a la parroquia a finales del mes de septiembre y que se organizarán una serie de actos y cultos en su honor. Tenemos en Ubrique un auténtico tesoro, porque es una imagen de finales del siglo XVI, es una imagen que es paradigmática en el sentido de que responde a una época en la que había un cambio de estilo, de tendencia, el cambio entre el arte renacentista y el arte barroco, y por tanto pues es una época un poco especial en la historia del arte y que además marca después las tendencias en la evolución de las ideas estéticas y y nosotros tenemos una imagen que es la Virgen de la O, que es de esta época, de finales del siglo XVI, de Jerónimo Hernández, y por tanto pues nos tenemos que sentir orgullosos de tener esta imagen. Y lo único que pasa que claro, que son más de 4 siglos los que tiene esta imagen, y aparte pues también en algún momento de su historia ha tenido intervenciones desafortunadas, de repintes, de incorporaciones a lo que era la talla original, que bueno, pues han hecho que no estuviera en el mejor de los estados, al contrario, estaba en bastante mal estado. Sobre todo, además, a mí me preocupaba la base sobre la que estaba, pues estaba bastante inestable y me preocupaba pues incluso que pudiera desprenderse, que pudiera caerse. Entonces, bueno, pues ante esto yo sondeé a algunas personas de aquí de Ubrique que son sensibles al valor artístico y al patrimonio, y bueno, pues hay 2 personas, 2 donantes, que de momento permanecen anónimos, ¿verdad?, que me dijeron que venga, que adelante, que apostaban por arreglar este precioso patrimonio de la Virgen de la O. Y bueno, pues nos pusimos en contacto con una empresa de restauración de Jerez, de S&S Restauraciones, de gran prestigio, que ha cometido ya varias restauraciones de muchos, bueno, a muchas restauraciones, pero muchas de ellas de imágenes de primer orden de aquí de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Y entonces, bueno, pues queríamos un estudio serio y unos buenos profesionales que nos garantizaran todo esto. Y entonces ella, después de hacer todas las pruebas, todos los estudios pertinentes, incluso radiografía, han hecho, bueno, de todo, ¿verdad? Han mandado a Madrid también para el estudio de las capas pictóricas que tenía, todo para ver cuál era la original, todas las cosas, ¿verdad? Pues han comenzado la restauración de la imagen. Y cuál es nuestra sorpresa, que efectivamente tenía un repinte bastante grande por encima y hemos podido recuperar gran parte se ha podido recuperar de la policromía original del siglo XVI. Por tanto, pues estamos de enhorabuena porque tenemos el esto. Después, bueno, pues también había repintes en otras zonas de la imagen. Por ejemplo, el pelo del niño Jesús, estaba pintado de marrón. Y sin embargo, el pelo es como dorado, es como si fuera rubio el niño, ¿verdad? Entonces, el original es ese pelo dorado, rubio. Y bueno, esto es una maravilla porque hemos podido recuperar, ¿verdad? Pues esto... Y bueno, y esperemos que, si Dios quiere, a final de septiembre, pues también tengamos aquí la Virgen del Lago. Yo quería que estuviera en junio, pero como se descubrió la policromía original debajo, pues me dijeron las restauradoras que, claro, que merecía la pena de esperar un poquito más y tenerlo, sí. Mm. Y entonces, bueno, pues gracias también a la colaboración de dos particulares, a los que yo le quiero agradecer muy especialmente esto, pues vamos a poder disfrutar también de la imagen de Nuestra Señora de la O restaurada y arreglada para no solamente para los que estamos ahora, como decía antes, sino para los que vengan después. Por otro lado, hoy martes se reabre al culto la ermita del Calvario tras los trabajos de restauración realizados durante las últimas semanas. Su horario será de 8 a 10 de la mañana y de 6 a 9 de la noche, permaneciendo los viernes por la tarde cerrado. En otro orden de cosas, el pintor ubriqueño Paco Rojas conseguía el pasado sábado el tercer premio del segundo certamen de pintura rápida de Benalúa de las Villas, en Granada, un premio dotado con 300 euros. Esto se suma al primer premio conseguido el pasado mes de junio en el primer concurso de pintura al aire libre Ciudad de Écija. En esta ocasión, Paco Rojas ha vuelto a optar por una obra realizada con carboncillos y acrílicos, en la que ha plasmado una de las calles de esta localidad granadina. Escuchamos al artista obriqueño Paco Rojas. Hombre, yo intento ir a casi todos los concursos de pintura rápida que pueda, y mientras vaya ganando premios seguiré yendo. Aparte que es algo que te pica muchísimo, porque me encanta pintar el natural. O sea, llegar a un sitio, seleccionar ese rincón de ese pueblo y representarlo en 3 o 4 horas, pues al principio era como un reto y ahora es totalmente un disfrute, vamos, claro. Es que lo disfruta. Cuando he empezado más o menos, me he sentido cómodo con el carboncillo en el que lo domino y yo mismo me hago mis herramientas para crear mis texturas y mis planos y mis líneas, me faltaba un pequeño paso y era darle el toque pictórico. Entonces, a poco estoy metiéndole acrílico. No estoy complicándome la vida con mucho colorido, pero estoy disfrutando cada vez más con las manchas. Y, como yo digo, unas manchas espontáneas, pero controladas. No es lo mismo pintar un cuadro abstracto, y mira lo que me ha salido, qué bonito, y colgarlo y quede bien, a que ese cuadro, aunque parezca que es totalmente abstracto y que ha salido por casualidad, esas manchas tienen que estar muy controladas. Y lo estoy metiendo a poco, cuesta mucho, porque es lo complicado, pero le da, digamos que, más expresividad todavía a esa calle que estoy pintando, esa casa o ese paisaje, le da mucha más expresividad. Uh-huh. Entonces, tiro la pintura muchas veces desde lejos, ¿sí? Para que salpique, pero te digo, tiene que estar todo muy bien controlado. Estoy experimentando encima con acrílico, sobre todo por eso, porque voy buscando que no solamente sea un paisaje. La verdad que la pintura rápida no es que sea para mí algo que lo que yo me quiera especializar. A mí, yo siempre lo he dicho, que la pintura rápida o la pintura del natural, lo que me está aportando a mí es experiencia. Mucha experiencia y mucha práctica con los materiales. Yo voy a los concursos y una cosa que le digo a todo el mundo, que me encuentro con mucha gente, novato o estudiantes, o hay ya mucha más gente también consagrada, ¿no? De luego, siempre les digo lo mismo, y es que no son conscientes hasta qué punto un concurso de pintura rápida te enseña. Y te explico por qué. Tú vas, pintas del natural, entregas los cuadros y te encuentras una serie de cuadros de diferentes autores, cada uno con sus técnicas, y encima te encuentras a los autores allí mismo para preguntarle lo que te dé la gana. Entonces estás viendo como continuas exposiciones, una cada escuela. Fin de semana es una escuela, uh-huh. Pero tan diversa y con tantas técnicas utilizadas diferentes, desde el carboncillo, a los acuarelistas principales de Granada que me encontraba este fin de semana, a los, yo qué sé, de pintura, el acrílico, por ejemplo, que yo no lo he tratado nunca, nunca me había gustado. Ahora, en pintura rápida es de lo que más se utiliza. He empezado a tratarlo y a practicar, incluso muchos de los retratos que yo he pintado los he hecho solamente y exclusivamente con acrílico. Yo qué sé, es una escuela. Y eso es, después vas al estudio, y en el estudio todo lo que, toda esa enseñanza y todo ese aprendizaje que ha ido recorriendo en las calles, en el estudio, te viene muy bien para, claro, para yo qué sé, ya para expresarte, o para, claro, crearse una obra más artística, ya no tan un cuadrito, ¿no? O un cuadro, o un boceto, o una calle. En el estudio ya puedes hacer algo más artístico, planteártelo, meditar y utilizar estas técnicas que has estado planteando hasta entonces, ¿no? Hasta en los diferentes concursos. Por otra parte, el equipo ubriqueño de fútbol sala femenino FAN Ambasics se proclamó el pasado fin de semana subcampeón de la segunda maratón femenina de fútbol sala de Olvera, un torneo en el que participaron un total de 6 equipos. En la primera fase de liguilla, el equipo ubriqueño consiguió 2 victorias y 3 empates, con lo que finalizó en la segunda plaza de la clasificación. En semifinales se midieron a Algeciras, al que consiguieron superar en la tanda de penaltis, y en la finalísima se enfrentaron al conjunto de Chaté, formado por jugadoras de Prado del Rey, Arcos de la Frontera y alrededores. Tras un partido igualado e intenso, Chaté se llevó la victoria por un ajustado 2-1. La ubriqueña Ana Domínguez se llevó el trofeo a la mejor jugadora del torneo, mientras que su compañera Talía Sánchez se llevó el trofeo a la mejor portera. El FAN Ambasics lleva un par de años entrenando y pretende dar el salto a la competición federada la próxima temporada. También recordamos que hoy martes visitará Ubrique la caravana del Tour Cadista, que estará ubicada en el llano del Paseo del Prado de 8 a 10 de la noche. Esta caravana, organizada por el Cádiz Club de Fútbol, visitará también a lo largo del día las localidades de Villaluenga del Rosario y Benaucaz. Cabe destacar que una de las novedades de este año del Tour es la elección del aficionado que mejor representa la localidad. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.